HRV 90.5 de FM le proporciona la hora exacta del observatorio. Ponga a tiempo su reloj. 23 horas con 3 minutos. 11 de la noche con 3 minutos. Bienvenidos a la hora más intensa de Radio V. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. Luego del éxito de su segundo álbum, Love, en 1986 el grupo The Cult se reunió en los Manor Studios de Oxfordshire, Inglaterra, para grabar su tercer disco tentativamente titulado Peace. Luego de 2 meses de trabajos bajo la dirección del productor Steve Brown, The Cult tenía 12 canciones listas, pero los integrantes de la banda no estuvieron satisfechos con el sonido final. La banda viajó a Nueva York para que el productor Rick Rubin remezclara el que sería el primer sencillo del disco, la canción Love Removal Machine. Rubin aceptó trabajar con The Cult con la condición de que la canción fuera grabada nuevamente bajo su supervisión y eventualmente convenció al grupo de regrabar el disco completo. La disquera Beggar's Banquet, responsable financiera del proyecto, no estuvo complacida con la decisión, pero luego de escuchar el primer track de las nuevas sesiones, respaldó la iniciativa. Finalmente, el 6 de abril de 1987, The Cult puso en el mercado el disco Electric y 25 años después, en una edición especial, lo reeditó con los tracks de las sesiones Manor como bonus tracks. Del disco Electric de 1987, The Cult, Wildflower. Every time you are near me and you move child. Rock and Roll en Radio V. Para inicios de 1998 y luego de que su segundo disco, Life is Peachy, vendiera más de 7 millones de copias solo en Estados Unidos, el grupo fundador del movimiento Nu Metal, Korn, se concentró en los Energy Recording Studios de Los Ángeles para grabar el que sería su tercer disco, Follow the Leader. Aunque la banda estaba sumamente satisfecha con el trabajo que el productor Ross Robinson había hecho en sus dos primeros discos, para Follow the Leader, Korn decidió trabajar con Steve Thompson y Toby Wright en un intento de hacer evolucionar su sonido. Buena parte del proceso de grabación fue transmitido en vivo a través de la página de internet de la banda, de acuerdo con los integrantes del grupo, para que sus fans estuvieran en primera fila durante el proceso de creación. La portada y las ilustraciones del disco fueron creadas por el dibujante Todd McFarland, con el que el grupo había colaborado tangencialmente al grabar una canción para el soundtrack de la película Spawn, basada en un cómic de McFarland, y quien había declarado en una entrevista que Korn era los Doors de los años 90. Del disco Follow the Leader de 1998, Korn, Dead Bodies Everywhere. Thank you. Rock and Roll en Radio V. A pesar de que su cuarto disco de estudio, Mother's Milk, se convirtiera en el más exitoso de su carrera hasta entonces, la banda Red Hot Chili Peppers nunca estuvo contenta con el trabajo del productor Michael Beinhorn, quien sugirió al guitarrista John Frusciante una afinación baja y pesada y al cantante Anthony Kiedis escribir canciones adecuadas para ser tocadas en el radio. Con el contrato de la banda con la disquera EMI a punto de expirar, Red Hot Chili Peppers buscó nueva disquera y llegó a un acuerdo con Sony Records. Pero unas horas antes de firmar, el ejecutivo de Warner, Mo Austin, que había mostrado interés en firmar a la banda, llamó por teléfono a Anthony Kiedis y lo felicitó por el contrato y le deseó suerte. Kiedis declaró años más tarde: Mo Austin me habló personalmente para felicitarme y para desearme éxito trabajando para su competencia. Ese es el tipo de personas con las que me gusta trabajar. Al final, la banda rechazó la oferta de Sony y terminó grabando para Warner Records, bajo la dirección del productor Rick Rubin, el disco que definiría su carrera en los años por venir: Blood Sugar Sex Magik. Del disco Blood Sugar Sex Magik de 1991, Red Hot Chili Peppers, Give It Away. Yeah. Rock and Roll en Radio UV. En 1975, la guitarrista y cantante Kid McAuliffe y la bajista Dina Enid Williams fundaron la banda Painted Lady para tocar covers de punks en bares del sur de Londres, acompañadas por la baterista Tina Gale. Más tarde ese mismo año, la guitarrista Deidre Cartwright se sumó al proyecto y Val Lloyd sustituyó a Gale. En 1977, Cartwright abandonó el grupo para irse a formar la banda Tour de Force y seguir una carrera en el jazz. Fue sustituida por la estadounidense Kathy Valentin, quien poco tiempo después también dejó al grupo para regresar a los Estados Unidos. En abril de 1978, McAuliffe y Williams reformaron el grupo con la guitarrista Kelly Johnson y la baterista Denise Dufort, y ya bajo el nombre de Girl School, nombre inspirado en una canción del grupo Wings del ex Beatle Paul McCartney, grabaron el sencillo Take It All Away. La canción llegó a oídos de Lemmy Kilmister, quien le ofreció al grupo un espacio como telonero de la gira Overkill del grupo Motorhead, lo que catapultó a Girl School a formar parte de lo que hoy se conoce como la nueva ola de heavy metal británico. Del disco Nightmare at Maple Cross de 1986, Girl School, Turn It Up. Rock and Roll en Radio UV. This is the next, this is the mother's bed, yeah. En 2004, David Johansen, Sylvain Sylvain y Arthur Kane, miembros de la alineación clásica del grupo de punk New York Dolls, se presentaron en el Meltdown Festival llevado a cabo en Londres, todo esto a iniciativa del cantante Morrissey, fanático de la banda en los años 70. Dicha presentación fue el inicio de una serie de trabajos que culminaron con un disco y video en vivo y una película de la legendaria banda, todos producidos por la disquera Attack, propiedad del propio Morrissey. En julio de 2004, Arthur Kane falleció a causa de leucemia y al año siguiente, Johansen y Sylvain se embarcaron en una gira y entraron al estudio para grabar el primer disco de los New York Dolls en 31 años, One Day It Will Please Us to Remember Even This, puesto en el mercado el 25 de julio de 2006. En noviembre de 2008, la banda anunció que grabaría un último disco producido por Todd Rundgren, quien trabajara con ellos en su disco debut en 1973, y que realizaría una última gira. El disco Kosai Set So fue puesto en el mercado el 5 de mayo de 2009 y la gira terminó a mediados de 2011. Del disco Cause I Said So de 2009, The New York Dolls, Cause I Said So. Rock and Roll en Radio V. En En 1992, el grupo de thrash metal Testament puso en el mercado su quinto disco de estudio, The Ritual, a través de la compañía Megaforce Records. En ese trabajo, el grupo incluyó elementos más melódicos y lentos, aunque manteniendo sus raíces de thrash metal. El experimento rindió frutos de manera inmediata. The Ritual fue el primer disco de Testament en ingresar a la lista de Billboard, llegando hasta el número 55, la que sería la mejor posición para un disco de la banda hasta 2012. Y el sencillo Return to Serenity se convirtió en el único de la banda en entrar a la famosa lista de popularidad, alcanzando el lugar número 22. Testament promocionó el disco con giras por Estados Unidos y Europa como cabeza de cartel, pero además abriendo conciertos para Iron Maiden y Black Sabbath. Apenas unos días después del concierto de Halloween de 1992, el guitarrista Alex Skolnick dejó el grupo y 3 semanas después también lo hizo el baterista Louis Clemente. Del disco The Ritual de 1992, Testament, As Seasons Grey. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. En 2014, la cantante holandesa Anneke van Giersbergen se asoció con el guitarrista y productor Arjen Anthony Lucassen para crear el proyecto The Gentle Storm, cuya idea original era crear una combinación de música clásica con heavy metal y folk acústico. Con una larga lista de invitados, el dúo grabó el disco doble The Diary, que incluye 11 canciones grabadas de manera acústica en un disco y con guitarras eléctricas en el otro. Para finales de 2015, van Giersbergen expresó su deseo de volver a grabar un disco de heavy metal progresivo, y con la banda que la acompañó durante la gira de The Gentle Storm, formó el grupo Fugue, vocablo neerlandés que puede traducirse como pasión o determinación. Durante todo 2016 e inicios de 2017, el grupo, que inicialmente incluía a la cantante mexicana Marcela Bobbio, compuso y grabó 11 canciones que terminaron integrando el disco In This Moment We Are Free, Cities, puesto en el mercado en octubre de 2017. Del disco In This Moment We Are Free, Cities, de 2017, Fugue, My Champion, Berlín. Rock and Roll en Radio V. El 9 de octubre de 1990, el grupo de thrash metal Slayer puso en el mercado su quinto disco de estudio, Seasons in the Abyss, grabado entre marzo y junio de ese mismo año en los estudios Heat City West y Hollywood Sound de Los Ángeles, bajo la supervisión de Rick Rubin. El sitio de internet Blabbermouth.com aseguró que al incluir clásicos del género como War Assemble, Dead Skin Mask y Seasons in the Abyss, el disco crea un sonido que no puede ser igualado por ninguna banda. De acuerdo con el portal AllMusic, Seasons in the Abyss conjuga los grooves de tiempo intermedio característicos del disco South of Heaven con los episodios de agresión maniática del Raining Blood, y sobre las letras asegura que Slayer ya no recurre a las visiones satánicas y en su lugar prefiere horrores tangibles como la guerra, los homicidios y las debilidades humanas. El crítico Steve Howe aseguró en su reseña que Seasons in the Abyss es quizá el disco más accesible de la banda porque muestra todas las habilidades del grupo con una producción limpia y prolija. Del disco Seasons in the Abyss de 1990, Slayer, War Assemble. Real.